Gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en compañía, como siempre, nuestro gran amigo Jere Bacibaretti. Buenas noches a todos. ¿Cómo va? ¿Todo lindo? Todo bien. ¿Todo lindo? ¿Viste que tiene una noche hermosa? Sí, estoy medio resfriado. Qué cosa loca el tiempo. Este se volvió loco, ¿eh? Sí. Ahora, cuando venga el frío, nos va a matar a todos, ¿eh? Y la heladita va a caer. Jairo Amancio en controles, haciendo No se la aguante, como cada jueves, y martes también. Aquellos martes de disco completo que ustedes sabrán. Bueno, como decíamos hoy en el pase, día de cumples, aunque yo me equivoqué un poquitín con la fecha porque anuncié como día del cumpleaños hoy al guitarrista estadounidense Davidson, que no, cumplió años el próximo, el martes próximo pasado, junto con el que acabamos de escuchar recién. ¿Es próximo o pasado? Próximo pasado porque es el primero. El primero. Que próximo sí, pasado sí. Se dice porque es el primer martes. El primer martes próximo, pero que pasó. Claro. Está bien, ahora lo entendí. Porque siempre hace 10 años que estoy escuchando y nunca lo entendí. El martes pasado. Ah, listo. El martes pasado también hubiera cumplido años de haber estado con vida el genial Miles Davis. 89 años hubiera cumplido este monstruo del género, el comandante Miles, como le digo yo, puesto que el hombre lideró al menos 4 o 5 revoluciones, todas revoluciones que han cambiado el rumbo de la historia musical del género a lo largo de todos sus larguísimos años como músico. Y esta, la banda que lideraba por aquellos años 50, fue una de las grandes bandas. Fíjate qué impresionante este sexteto de Miles. Estamos hablando de un disco grabado en el año 59, Kind of Blue. A la sazón, el disco que en el año 2009 cumplió 50 años y de hecho hubieron lanzamientos especiales, algunos muy costosos con afiches, vinilos por supuesto también, conmemorando el 50 aniversario del lanzamiento de este disco, realizado el 17 de agosto del 59 por el sello Columbia, Kind of Blue. El disco más impresionante y el que ha hecho escuela de todos cuantos se hayan grabado en la historia del género jazzero. Un disco que además tuvo una contrapartida, algo imprevisto para el propio Miles, que fue un éxito comercial importantísimo, algo muy poco usual en un disco, en un conjunto de jazz. Fíjate qué banda: Miles, trompeta, obviamente, Julian Cannonball Adderley en saxo alto. Excepto en el tema que escuchamos recién, en Blue in Green, el gran tema, el clásico de los clásicos, Paul Chambers, contrabajo, Jimmy Cobb, batería, el único sobreviviente de aquella formación, que de hecho está un poquito explotando esa condición, ¿no? Porque está haciendo giras últimamente y proporcionándose como el único sobreviviente de aquel sexteto, en esta ocasión, pero en realidad es un quinteto, el segundo gran quinteto de Miles. John Coltrane, saxo tenor, y Bill Evans al piano, con Wynton Kelly también sentado en la butaca del piano en otro de los temas. Pero qué banda impresionante. Bill Evans, el único blanco de toda la formación. Yo por ahí he leído algunas cosas, viste que Bill Evans tenía una personalidad bastante esquiva, muy muy introspectiva, bastante oscura, y el hombre parecía no sentirse demasiado bien y con todas las miradas puestas en él, cosa que no pasaba, cosa que no era así, porque él se veía como la amiga en el café, no como la mosca en la leche, porque era el único blanco del grupo, y eso parecía incomodarlo un poquito. Pero qué banda impresionante para aquel gran, gran, gran quinteto de los años, fines de los años 50. Bueno, de esta forma recordamos a uno de los grandes músicos que por cierto, todo lo que vino después estuvo de alguna manera emparentado, ligado a su cabecita loca, ¿eh? Siempre recordamos que algunos años después, 10 años después, año 69, apenas 10 años después, él con la publicación de Beach Brew daba nacimiento a una cosa tremendamente loca que volvió loco a más de uno, que fue aquello que se llamó jazz rock, ¿no? Con la publicación de Beach Brew. Y bueno, después de tantas otras, bueno, fue un precursor del modal, fue un precursor del cool. Gran, gran, gran innovador, Miles Davis. Muy bien. ¿Qué más? Teléfonos. Teléfono, dale. Teléfono. 421-754 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web aldemedianoche.com.ar. Bien, y también estamos acá en el perfil de Facebook. Ajá. Nada, publicando las tapas. Mientras Juan habla, yo... Bueno, pues sabes que lo mencioné en el pase de hoy, pero para aquellos que recién nos sintonizan, hoy es el cumple de mi hermana mayor, chispa, Irene Beatriz, 60 pirulos. Esperemos bueno, encontrarnos. Tampoco para decirlo bueno, en frente del público. 60 pirulín. Mucha gente de la que hoy vamos a recordar en su cumple, cumplen 60, 61. Están ahí, ¿eh? Todos. Bueno, ya con esto. Vincent Herring quedó de la semana pasada, saxofonista alto, liderando la banda con Jeremy Pelt en trompeta. Yo prometí, aquella vez que mencionamos como posible candidato a la programación, eso fue la semana pasada, prometí el último disco de Jeremy Pelt. Se me pasó un poquitín porque, bueno, quería traer todo esto de gente que en el día de hoy, de ayer y el martes próximo pasado también cumplieron años, así que se me llenó un poquito la grilla con la programación, pero tengo pendiente esto, como también hubo otra sorpresa que voy a mencionar un poquitín después, y algo que realmente me sorprendió muchísimo. Mike Ledon en piano, Brandy Disterhead en contrabajo y Joe Farnsworth en batería, Vincent Herring. Yeah. escuchamos recién Vincent Herring, saxofonista alto, Night and Day, un disco publicado por el sello Smoke Session el 12 de mayo de este año, de Gypsy, el gitano o la gitana, el quinto corte de este disco, re lindo, ¿eh? El sello Smoke Session, lo comentábamos la semana pasada, tiene lindas portadas, lindas portadas, muy, muy particulares, todas tomas nocturnas, con retratos de medio cuerpo de los líderes de banda, en las afueras del boliche, el Smoke Jazz Club, ahí donde se graban las sesiones de los músicos en diversas presentaciones en este boliche neoyorquino. Jeremy Pelt en trompeta, con quien Vincent Herring tiene una sociedad ya de hace mucho tiempo, con el trompetista, que vuelvo a prometer al aire el último disco de Jeremy Pelt, con una portada realmente muy linda también, para la semana que viene. Este hombre que además tiene un toque realmente fenomenal, con el saxo, este morocho grandote, es un hombre que además tiene una carrera muy prestigiosa como docente, da clases y talleres de jazz en conservatorios y universidades de todo el mundo, viajando con su maletín a cuestas. Bueno, The Gypsy, quinto corte, Night and Day. Pasamos totalmente a algo diferente. Pasemos a lo nada que ver con lo que estábamos escuchando. ¿Matecito? No, gracias. ¿No? Vamos a escuchar algo de Magic Dick and the Changel Band. Magic Dick es un armoniquista, también trompetista. Ese fue su primer instrumento y también saxofonista. Pero bueno, con respecto al tema del blues, más se vuelca a la armónica. Se juntó junto a John G. Jales y Danny Klein. Lo que escuchamos de fondo es. Estamos escuchando de fondo, exactamente. En 1968 formó la The J. Jales Band. Después se separan y se vuelven a unir y realizan su primer disco en el año 94, Blues Time. En el cual se reúne junto también a Steve Ramsey en batería, Jerry Miller en guitarra, por supuesto el muchacho este Magic Dick Salwitz, que en realidad el apellido es Salwitz, Richard Magic Dick Salwitz, pero le dicen Magic Dick, en armónica y voces. Una voz particular, elegí un tema que me pareció raro dentro de lo que solemos escuchar en el blues, ¿no? Así que vamos a poner este temita que tiene un título bastante largo, I'm the coolest cat in this car, que significa soy el gato más cool en este auto. Vamos a escuchar a este muchacho, Magic Dick, con la de JJ's Band. Behind the wheel, behind dark shade, is my man Jim. He's never afraid to fly through a toll booth, no stopping. He just smiles, waves his hand, radio popping. He must have 200 speeding tickets and then some. Once in a while he'll show in court, you win some, you lose some. Oh, smiles from the 70s, that doesn't faze him. Jim just keeps rolling, keeps moving amazing. But high or low, dear or far, I'm the coolest cat in this car. Now in the middle, Dixie May. Man, she's some fixture. She smells like honeysuckle, pretty as a picture. She got turquoise eyes, and with just one wink, a man'll lose his mind, unable to think. And did I mention the perfection of her fine frame? Why, she can put the knockoutest mama to shame. But don't take my word for it, if you're not believing, ask her for it. Husband's here the morning and grieving. High or low, near or far, I'm the coolest cat in this car. Right there's Red, with his slick back hair, tips the scale of 300 in his underwear. This man can eat. I've seen what he can do. just for breakfast, a half dozen eggs, barbecue ribs, flapjacks, home fries, grits, toast, muffins, and a six-pack of brew. In the trunk by the spare, there's a case of Pepto-Bismol. He has us pull over if he starts feeling dismal. It's a good thing the shots in the front are new when you got Big Red Rotten shotgun with you. But high or low, near or far, I'm the coolest cat in this car. It's not 'cause I got a bundle of cash, a cellular phone or my own private stash. It's not 'cause I got a full stock bar, a color TV or a VCR. It's not 'cause I got these blue CDs. It's not because of any of these. No, I'm the coolest cat in this car, like I said, 'cause I got four tickets to see Blues Time in the town of our head. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, estábamos escuchando a Magic Dick and the Changels Band, un álbum del año 94, Blues Time. Bueno, un tema lindo, teniendo en cuenta lo que solemos escuchar. Ellos hacen blues de Chicago mezclado con algo jazz. Acá podemos apreciar un poquito, sí, un poquito, alguna tonadita jazzera. Una banda que tuvo solamente dos discos, Blues Time en el 94 y Little Car Blues en el año 96. Bueno, después cada uno siguió con sus propias producciones. Mike Dick también, bueno, estuvo haciendo algunos teloneros de B.B. King en el Blues Fest, pero bueno, tiene alguna carrera más como sesionista que como líder de banda. Escuchamos de cortina a Jeff Freshman, que también quedó de la semana pasada. Lo vamos a escuchar inmediatamente después de esto. Devington acaba de publicar este último 22 de mayo, último pasado, hace la semana pasada, Only Sky, Solo el Cielo, para el sello SM. Es un disco muy, muy raro. Bueno, la música de David John es bastante raro. Un hombre que ha hecho un poquitín de todo, ¿eh? Ha tocado con David Bowie, ha tocado con The Bad Plus, ha tocado un poco de Free, con Tim Bernet. Ha hecho un poquitín de todo, pero básicamente el sonido propio de David John es un sonido muy, muy de atmósferas, de climas muy raros. Ese sonido un tanto áspero de su guitarra, ¿no? Me recuerda un poquitín, un poquito, a Tercer Ripdal. Esa onda así, con mucha atmósfera, con mucho sonido etéreo. Una cosa realmente muy, muy linda la música. Algunas cosas son, bueno, pongamos el disco de vuelta, escuchémoslo de vuelta, porque claro, viste, hay cosas paremos que paremos la pelota. Paremos la pelota y escuchemos de vuelta. Y este disco, particularmente este disco, él toca solo, absolutamente solo. Pareciera como que hubiera más músicos, pero bueno, son cuestiones de grabación en estudio, en donde algunos bucles, algunas cositas ahí, como pareciera como que el viste cuando se te atasca el CD, ¿no? Que queda así. Bueno, algunas cositas de efectos, algunos poquitos locos que fueron de postproducción, pero básicamente el disco, según él mismo lo cuenta, es lo más cercano que él pudo grabar en estudio a lo que él hace en su casa, ¿no? Se pone con la guitarra en el estudio casero, sí, en su propia casa, se pone con la guitarra y empieza a improvisar. Él dice que tanto en su casa como en esta ocasión intenta, y de hecho lo logra, ¿no? Recrear ese estado de como de un auto hipnotismo, ¿no? Una autohipnopsis, una cosa como de estar en una especie de concentración, sí, ¿no? Trance. En un trance en donde la propia música oficia como de mantra, ¿no? Él mismo comenta esas cosas, ¿no? Que, y bueno, dejarse llevar por la música y tratar de tener el alma y el espíritu abierto para poder está abierto así y ahí a la espera, ¿no? De lo que surja. ¿Se tomó algo también, no? ¿Tomó algo? No sé. Bueno, cumplió años el 26 de mayo próximo pasado. A ver si recuerdo bien, creo que 61 años. Una melena blanca, larga, tiene así el hombre este. Parece un abuelito piola, un abuelito canchero. Bueno, escuchemos a David John con Only Sky, publicado por el sello SM este último 22 de mayo. Thank you. segundo corte, Spoke with Folks, por el guitarrista estadounidense David John, que además de tocar la guitarra eléctrica, el oud eléctrico, con un sonido realmente muy, muy lindo, muy particular. Este disco, Only Sky, producido, editado por el sello SM el 22 de mayo último pasado. Muy lindo lo que acabamos de escuchar, realmente lindo, ¿eh? Este muchacho, muy bien, que cumplió 62 años, decíamos, el martes 26, próximo pasado, día también del cumple, del genial Miles Davis, que en vida hubiera cumplido 89 años, lo recordamos al principio de nuestro programa. Vamos a escuchar ya esto, que vos sabés que me gusta muchísimo este hombre. Es lindo. Es lindo. Es bastante fulero, pero el sonido de la guitarra de él es un sonido muy particular, muy, muy. Me gusta mucho. Hablamos de Jeff Richman, uno de los próceres de la guitarra rockera, que ha estado un poquitín a la sombra de otros grandes músicos, ¿eh? Porque el hombre ha osado, según he leído por ahí, y basta con que escuchar su música, no hay que mencionar ninguna fuente como para darse cuenta de esto, que la música de él ha estado rozando un poquitito la fusión, el jazz, ese toque, si se quiere, un poquitín ligado para este lado, y dejando un poquitín, no del todo, pero sí un poquito, el típico sonido rockero, que lo caracterizó durante sus primeros años de carrera. Que sí han cultivado otros, pero que él ha decidido mezclarlo, fusionarlo, investigar, pasarse un poquitín de este lado, como tantos otros músicos un poquitín cansados, ¿no?, de que el rock no le diera las posibilidades de crecimiento musical como ellos pretendían. Hablamos muchas veces de esto, ¿no?, de tantos músicos de rock que se han pasado a las filas del jazz. Siempre recuerdo la frase aquella de Carlitos Santana: el rock es un pequeño espejo de agua y el jazz es un océano inmenso, dando las posibilidades, o dando la imagen bien gráfica, ¿no?, de las posibilidades que tiene el jazz en comparación con el rock. La guitarra de Jeff Richman tiene un sonido muy particular, gusta mucho, realmente gusta mucho, muy suave, ¿no?, con notas estiradas, no muy estridente, con mucha melodía. Y este disco, que según he leído en la data bajada de la web, tanto de él como del sello discográfico, el Neffer Music Records, hablan de este disco como el mejor disco de su carrera, ¿no? Bueno, qué sé yo, habrá que escuchar mucho, mucho de él, pero no nos vamos a poner en esas discusiones, ¿no? Basta con escuchar lo que vamos a escuchar ahora, una remake, un cover, como se podría decir, de un viejo tema de Ian Hammer. ¿Cómo me aburría Ian Hammer? ¿Te acordás de Ian Hammer, el tecladista de los 70? Sí. 75.000 notas por segundo con ese teclado electrónico colgado ahí, de como si fuera una guitarra. Sí. Horrible, horrible. Pero bueno, todo un símbolo del jazz rock, como se lo conocía por entonces, en los años 70, a Ian Hammer, el Ian Hammer Group. Y el hombre toca este tema recreado, ¿no?, de Ian Hammer. Oh yeah, Jeff Richman. We'll be right back. escuchábamos al guitarrista estadounidense Jeff Richman, Hot Wire. Es el disco publicado por el sello Nefer Music Records el 19 de mayo último pasado, el cuarto corte, Oh Yeah. Un tema de Ian Hammer, como decíamos hace un momentito. Bueno, una banda realmente importante, todos amigotes, incluso dos de ellos de las épocas en la cual él era estudiante de la Berkeley, donde se graduó. Vinny Colaiuta en batería, como músico invitado, guitarrista invitado, Mike Stern. Hablamos de estos dos grandes amigos de aquellas épocas estudiantes. El bajista Jimmy Haslip, el bajista eléctrico de los Yellow Jackets, que produce este disco, además gran amigo también de Jeff Richman, con el cual vienen haciendo giras últimamente. ¿Quién es más? Anthony Jackson y Dean Tava también se alternan en el bajo. George Whitty y Scott Kinsey. Scott Kinsey es el tecladista que ha formado parte de la Tribal Tech de Scott Henderson hasta hace poco tiempo, hasta el momento de su disolución. Michelle Forman y Jeff Rosberg también alternándose en los teclados. ¿Quién es más? Bueno, algunos bronces, Brandon Fields y Jeff Beal. Oh Yeah, decíamos, el cuarto corte de este disco, realmente lindo, ¿eh? Un hombre que, como decíamos, muy ligado al rock, pero que ya desde época de estudiante, ¿no? Con la Utah, con Mike Stern, ha tenido como profe al propio Pat Metheny, y una vez instalado en la ciudad de Nueva York, no hacía más, él mismo cuenta, ¿eh? No hacía más que pasársela asistiendo a recitales en vivo de grandes, ¿no? Como Corea, Mingus, Ornette Coleman, ¿qué más? Elvin Jones, Tony Williams, todos los grandes, Joe Zawinul, Wayne Jordan, Jaco, Billy Evans, una pila enorme como para no estar influenciado por la onda jazzera, ¿eh? Muy lindo lo que escuchamos recién, Hot Wire, un disco, último disco de Jeff Richman. No creo que sea el mejor de su carrera, pero bueno, un poco la publicidad del disco dice eso, ¿no? El mejor disco de la carrera de Jeff Richman. Muy bien, sigamos con esto. Esto sí que es mejorado. El hombre viene con este proyecto protocolo, en su tercera parte. Fíjate qué original, este disco publicado por el sello Phantom Records el 15 de mayo último pasado. Todos muy fresquitos estos últimos discos. Hablamos del baterista inglés Simon Phillips. Un hombre este sí, muy ligado a la fusión. Protocolo 3, ¿no? Obviamente hubo un protocolo 1 y un protocolo 2. Los dos primeros me parecieron muy livianitos, con un sonido típico, sonido de fusión de los 80. Realmente nada nuevo ni nada interesante. Pero quiero decir que este disco me gustó muchísimo, porque tiene un sonido, una banda realmente formidable, ¿no? Pero aparte un sonido más depurado, más serio, si se quiere, ¿no? Típico sonido de fusión, pero a un nivel realmente muy, muy alto. Escuchemos a Simon Phillips, Protocol 3. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, lindísimo. Me gustó mucho lo que escuchamos recién. Simon Phillips, baterista inglés. Un hombre de larguísima data dentro del ámbito de la fusión. Protocolo 3. Es el último eslabón de un proyecto ya comenzado hace ya bastantes años. Si mal no recuerdo, creo que en los años 90, con el Protocolo 1. Phantom Recordings es el sello que lanzó este disco el 15 de mayo de este año. Este hombre que ha tocado, bueno, un poquitín con los grandes, fíjate, Joe Satriani, Mick Jagger, The Who, Jeff Beck, Roxy Music, Judas Priest. ¿Quién más? A ver, Aldi Meola, Pete Townshend, White Snake, ¿con Pete David Gilmour? Sí, tocó con Townshend. ¿Con David Gilmour también? También con Gilmour, con White Snake, y además que haber grabado algunos discos con la legendaria agrupación estadounidense Toto. La recuerdo muchísimo porque era uno de mis grupos favoritos de mi época de pibe, de adolescente. Además, muy, muy fan a mi vieja también de Toto, ¿sabes? Ella me decía, poneme algo de Toto. Bueno, para esta oportunidad reúne una banda formidable. Andy Timmons, que se luce aquí en este tema con su guitarra. Un hombre que ha sido telonero de Kiss, Alice Cooper, que ha sido dos veces número uno en sus videos en la MTV y además de haber vendido más de 1 millón de discos a lo largo de todo el mundo con su discografía como líder, tiene 7 discos en solitario. Ahí se fue Andy Timmons. Steve Weinhardt en teclados, Ernest Tibbs en bajo, un hombre graduado con honores en el instituto donde estudió en el 89 y que ha tocado con Natalie Cole, Dionne Warwick, Gladys Knight. Bueno, gente grosa, que suena realmente fenomenal en la agrupación de Simon Phillips, decíamos, el baterista inglés, Protocolo 3, publicado por el sello Phantom Recordings el 15 de mayo de este año. Todo suyo, jefe. Bien, hoy estamos de festejo, también el blues está de festejo, en realidad de conmemoración porque este bluesero falleció hace bastante. Estamos hablando de una de las figuras de blues eléctrico, T-Bone Walker. Uh-huh. Aaron T-Box Walker era su nombre, de nacimiento. Nació en Texas el 28 de mayo de 1910. Murió el 16 de marzo de 1975 a los 64 años. Un legendario guitarrista, cantante, compositor, de los cuales muchísimos han obtenido, digamos, los recursos para poder desarrollar su música, como B.B. King, como Albert King. Muchos han tocado sus temas. Uno de los temas más conocidos, que bueno, lo tocaba mucho, era Albert King, era Cold Storm Monday. Disculpe que estoy un poco resfriado, así que no puedo hablar bien. Gary Moore también ha tocado de sus temas. Incluso en la última película que yo les comentaba, que había visto, de B.B. King, de Life of Riley, uno de los que menciona a B.B. King como de uno de sus mentores y los cuales le ha robado un poquito, era T-Bone Walker. T-Bone Walker, que empezó de muy chico, conoció a Blind Lemon Jefferson, hizo un poquito de Lazarillo. Blind Lemon era ciego, un guitarrista ciego bluesero, también de los primeros que se lanzaron a tocar, y con él aprendió algunas técnicas de guitarra. Posteriormente enchufó su guitarra y fue uno de los primeros que dio esos pasos hacia el blues eléctrico, que después, bueno, montones de músicos lo siguieron. Generalmente tenía una banda con vientos, trompeta, bajo, saxo y piano, una banda bastante bien armadita, tirando un poquito al sonido jazz tradicional, ¿no? Hacía un mix de esos dos sonidos. Bueno, vamos a escuchar a T-Bone Walker, un tema que no es muy conocido, que me gustó, porque si ponemos siempre los mismos temas, la gente claro. Se aburre. Es de una compilación que se llama T-Bone Shuffle y el tema es I'm in an awful mood. ¿Cómo domina el inglés? Vamos. I woke up this morning And I was in an awful mood. I woke up this morning and I was in an awful mood. I was broken, hungry, and I didn't know what to do. It's a terrible old thing when you're in this world all alone. It's a terrible old thing when you're in this world all alone. When you ain't got no friends and no place to call your own. So tired I could cry, I could lay right down and die. So tired I could cry, I could lay right down and die. I'm one unlucky person, please somebody tell me why. Give me food, give me strength, so I can make just one more day. Give me food, give me strength, so I can make just one more day. If I live and nothing happens, you can bet I'll be here to stay. Bien, homenajeamos a Tim Walker, que bueno, hoy cumpliría 64 añitos, ¿no? Nacido el 28 de mayo de 1910. 105 años cumpliría. Epa. Claro, 1910 a 2015, claro. No me daba la... Yo, mira, viste que la vez pasada andábamos ahí contando con los deditos, nos faltaba sacarnos las zapatillas. Yo ya tengo la compu acá, la carquiladora. Mira. Sí. Para no errarle más en los cumple, porque si no... Bueno, el disco era T-Bone Shuffle, una recopilación. El tema I'm in an awful mood. ¿Cómo me cuesta? Porque estoy muy tapada. Está muy bien. Bien. Bueno, esto me gustó muchísimo, muchísimo. Tiene una voz realmente fenomenal esta chica cubana, Daimé Arocena, que acaba de publicar. La data a mí me llegó por esas cosas que amigos que tengo en Londres. Me llegó un disco que en el propio sello estaba como anunciado para publicarse el próximo 8 de junio, pero ya circula por la red. Este disco de Daimé Arocena, Nueva Era. Esta chica tiene una voz realmente lindísima, lindísima. Pero además de su música, tiene una mezcla muy típica. Hablamos de una cantante cubana, que obviamente con mucha arraigambre con el folk y la cultura local, obviamente. Pero como es muy común en músicos cubanos, una fusión, un coqueteo con el jazz y con la world music, ¿no? Ajá. Así que lo que suena aquí es muy común en los últimos discos que hemos estado escuchando de músicos cubanos, y lo que vamos a escuchar posteriormente después también, lo último de Gonzalo Rubalcaba. Voces, recitados en lengua local, cantan castellano en algunas partes, en inglés en otras, porque... como viste, como suele suceder, venga para aquí, se la llevaron a Londres. Hay un productor que logró captarla y llevarla a grabar su primer disco, un sueño loco, ella misma dice. Este disco publicado por el sello Brownswood Recordings este próximo 8 de junio en la calle, en Europa debe ser, ¿no? Porque en América estaba disponible con algunas semanas de anticipación. Vamos a escuchar el primer corte, muy lindo corte, Madres, por Daimé Arocena. Choo! Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchábamos recién Daime Arocena, una chica de 22 años de edad, con una voz realmente fenomenal. Desde los 8 años que viene actuando en grupos familiares, en algunas bandas locales, pero no fue sino hasta ya hace relativamente muy poco tiempo, que participó de una gira con Wynton Marsalis y además de un saxofonista canadiense, Jane Bannett, que la llevó a Canadá para una serie de presentaciones. Pero digamos que el gran momento para ella pues vino el año pasado, cuando el productor inglés Giles Peterson se encontraba en La Habana produciendo, promoviendo un proyecto, así es la palabra, un proyecto, Habana Cultura o Habana Cultural, algo así, que de hecho puede verse por internet, en la web, figura, y de ahí tomé yo alguna data también de Daime Arocena, el Habana Cultura, un proyecto en el que participan jóvenes músicos cubanos. Fue en ese momento en que Giles Peterson captó, ¿no?, fue capturado por la magia de la voz de esta chica, y se la llevó a Londres para grabar su primer disco. Dice esta chica, un sueño loco, comenta ella de este disco Nueva Era, publicado por el sello Brunswick el 8 de junio, que viene en Europa y algunos días antes aquí en las Américas. Es notable, buscando ahí en la página esta de La Habana Cultura o Habana Cultural, cómo, bueno, figuran los jóvenes músicos que participan en este proyecto, pero que la ausencia de músicos que han emigrado de la isla, ¿no? Entonces, bueno, si te fuiste, no estás acá, no sos cubano. Hablamos de Arturo, de Paquito y del propio Gonzalo Rubalcaba, que en el día de ayer cumplió 52 años y hoy lo vamos a escuchar en su última producción discográfica, Ya No Más. Gonzalo Rubalcaba, que hacía rato, creo que en algún momento dijimos, che, que no escuchamos nada de este muchacho. Y bueno, Sweet Caminos fue publicado el 4 de marzo último pasado por el sello Five Passions, un sello propio, del propio Gonzalo. Un disco realmente muy lindo. Pero vos sabés que es impresionante la falta de datos, la falta de data de este disco. Lo único que podemos decir del tema que vamos a escuchar ahora, Alameda de Vientos, participa el guitarrista inglés Geoff McLaughlin como músico invitado. Del resto de la banda no hay una sola información, tanto en la web de él. Te redirecciona, vos entras a la página de Gonzalo y te redirecciona un blog donde hay pila de fotos de las sesiones de grabación, pero no hay una sola data acerca de los músicos que intervienen. Y demás datos o detalles que uno le interesaría saber, ¿no? Realmente un fallo enorme. Pero vamos a escuchar ya la música, Alameda de Vientos, el sexto corte, en compañía de Geoff McLaughlin, Gonzalo Rubalcaba, Sweet Caminos. Bembe oya, oya la finda oya la finda Santa Teresa, oya la finda oya. Bembe oya, oya la finda oya yewe, oya la finda Santa Teresa, oya la finda oya. Bembe oya, oya la finda oya. Oya karuo, oya kamade, oya ngono. Sweet Caminos es el último disco de este fenomenal pianista cubano, Five Passions, es el sello, un sello propio que, con el cual viene publicando sus últimas producciones. Alameda de Vientos, el sexto corte con el músico invitado, el guitarrista inglés John McLaughlin. Bien, vamos. Estamos yendo, ¿no? Sí, sí. Rápidamente porque estamos sobre la hora. Bueno, vamos con Blues de Chicago, Mike Bloomfield. El disco Don't Tell Me That I'm Your Man, no me digas que yo no soy tu hombre. Y elegimos el tema Stop, un músico de blues más moderno, más blues rock, musicazo. Nos vamos entonces con Michael Bloomfield. Muy bien, como siempre, date una vuelta por nuestro blog aldemedianoche.com.ar por los links para las descargas de los discos publicados en los martes de disco completo. La semana pasada, este último parte fue Scott Henderson con su última producción discográfica, un discazo, más lo que propone Herbie para la semana que viene y algún otro disco también de los publicados con anterioridad. El martes que viene entonces le toca a B.B. King, le toca One Kind Favor. Eso. Muy bien. Juan Carlos Pro con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Jairo Amancio en controles para alrededor de medianoche. Ojalá la hayan pasado realmente lindo, hasta la semana que viene. Chao.